no sé, una piletita para mojarse los pies, algo, pero no. Escuchá, escuchá, qué placer. Mira, qué linda la dije que vengamos a esta playa, que era re tranquila, ¿eh? Sí, sí, que no, bueno, para nadie. Algo había que levantarse a las 5 de la mañana y venir a la playa. Te dije que con el FIA íbamos a llegar re bien. Sí, pero llegamos un poco justo con el horario. Como está muy cerca, sí, muy cerca de esta playa que es tan concurrida y... Digamos, espero que no se nos vengan para acá. No, no es como gente, Mar del Plata acá. La muchedumbre. No, no, no. Yo igual me parece que estoy... Ahora ya no estoy tan sordo. Mirá, ahora ya sí están corriendo ya esos pibes. Vienen como locos. Uy, boluda. Te dije que... Vos no elegiste esta playa, boludo. Hacete cargo no, ahora. No, no, no. Yo te dije otra y vos me dijiste... No, entremos acá a Mar de las Pampas, que no viene nadie. Y pero la Pampa tiene el ombú y mirá, se llenó. Se llenó de gente. Esto es un bodrio. Yo me voy. Nos vemos, chau. Bueno, anda vos. Yo me voy a quedar. Ahí vinieron los nenes. Qué bon... Nene, déjame la cerveza. Nene, ¿dónde está la madre de esta criatura? ¿A dónde está la madre? Bueno, me voy con Sol. Me voy con Sol y vamos a hacer un programa mejor allá. Bueno, seguimos en Tratar de Conquistar al Mundo. Me salió la frase célebre de Sol en el aire acá en Tratar de Conquistar al Mundo. Nada, volvimos y al vil cemento, con el vil metal. Al hermoso cemento. Sí. Qué lindo, qué lindo. ¿Para qué de vuelta al huevo frito? Qué lindo que es viajar en el Sarmiento en época de vacaciones. Es hermoso, es hermoso. Sí, igual está lleno, la gente sigue siendo explotada, oprimida, sigue siendo a laburar. Sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Cómo la pasaste en Año Nuevo? Bárbaro. Vos tendrías que saber, porque yo te había invitado y me abandonaste por tu parentela. Yo la pasé re bien allá en Rodríguez con la familia. Me reencontré con mis familiares, mis tías. Sí. Ahí habrás visto las fotos por internet. Alquilaron un castillo de 3 cuadras inmenso. La pasamos 3 días ahí adentro saltando, dando vueltas, tomando agua. Sí. Sí, sí, porque hay que hidratarse cuando uno va a saltar a los castillos inflados. Hicimos un calor. Sí, terrible. Terrible calor que hice. Yo la pasé muy bien. Me atraganté con mis malas noticias. Con la resaca, ¿no? Tengo resaca todavía. No, la pasé muy bien porque se conjugó una fiesta de fin de año, principio de año. Y bueno, como dice el dicho, año nuevo, casa nueva. En realidad, sí, en esta ocasión fue real y estrenamos casa. Ahora laburé como un perro, si es que los perros laburan, para ponerla a tono, digamos, para que vengan todos los invitados que a último momento se fueron bajando. Pero vino mi hermano, vino quedó, mi hermano cayó Matías nada más, íbamos a ir todos, Rojas. Cayó Mati, que... Ah, pará, hablemos un poco más despacio, con más lento, porque como Matías si está... fumado uno en la esquina. No, porque Matías está en camino y dijo que hagamos tiempo, entonces para que parezca que... Pero el margen de tiempo es de una hora, no podemos pasar de una y estirarla hasta las 12 menos cuarto como hace siempre. Ay, bueno, entonces está bien, Matías, apúrate. El tema no, es que la pasamos bien, vino Matías, vino una amiga, la cordobesa. ¿Una de las tantas amigas de Mati? No, yo no quiero decir nada, pero ¿se acuerdan la película Amanecer? Que él criticó. Que no la pudo poner porque fue con alguien que le... No, bueno, yo no quiero... No ¿Pero quiero... la puso en Año Nuevo? No sé, se quedó a dormir en casa, así que supongo que no. Igualmente, no es cuestión de hablar intimidades de Matías hasta que él no venga y pueda defenderse. Sí. Pero, no, la pasamos bien. Y después a eso de las 3 de la mañana cayó una amiga con el marido, vino, trajo un rico gancia y limón. Y le entramos al gancia. Tocaron... Hasta las 6 tocamos, sí, hicimos guitarra, hicimos distintos ruidos, pasamos todos los instrumentos a la calle y empezamos a cantar. ¿Cortaron a bailar la calle? Cortamos la calle, sí, con un cuchillo que cortaba muy bien. Y no, la pasamos bien, estuvo lindo. Yo voy a contar una anécdota cuando volví en el colectivo. A ver, cuéntela. Voy a hacer mi análisis. A ver. Veníamos en el colectivo de La Perlita, en el 1, que va de Rodríguez a Padua. Venía hasta las manos en Rodríguez. Y el colectivero seguía subiendo gente y seguía subiendo gente. Y una señora se empezó a quejar y le dijo, ¿por qué no dejas de subir gente? Que no ves que ya vamos todos apretados y hace mucho calor. Y subían mujeres con nenes y nadie les daba los asientos. Porque me hago el dormido contra la ventana. No. La mujer embarazada es un somnífero natural, no lo sabías. Sube una mujer embarazada y te agarra sueño automáticamente. Te dormís contra la ventanilla. No importa que el colectivo agarre 80 pozos. Rompes el vidrio, no importa. Es un somnífero natural. La embarazada. Bueno, el tema es así. Empezaron a criticar los, ¿cómo se diría? Porque no quiero ser tan feminista, pero los zarpados machistas del colectivo. ¿Y sabes lo que decían? Vieja, a vos te hace falta una buena, por eso te quejas tanto. Yo digo, loco, pero la mina tiene razón. No hay más lugar y vos encima le estás, vieja, a vos te hace falta una buena movida ahí, que te limpien el patio. Yo me agarré una calentura porque la señora tenía razón. El tipo seguía subiendo gente. Bueno, pero vos pensás también en esa pobre gente que quería viajar. Pero la única mina que reaccionó, y encima, seguro porque era mujer, porque si era un pelotudo que empezaba a decir todo, decía, bravo, bravo, bravo. El bloque de género para cuando arranque, tratar de conquistar el mundo normal. El mundo normal. Claro, este es tratar de conquistar el mundo en bikini, en zunga, en ojotas. Pero yo no puedo sacarme la... La G. Claro. Sacarte la bikini, ya me dijeron, me contó Mauro que te vio correteando por las calles sin bikini y que él fue corriendo pidiéndote sidra y que no le diste. No sé ni quién es Mauro. Mauro es nuestro amigo recolector, ¿cómo que no sabes quién es Mauro? Ahora te hace la desentendida. Ahora te ¿mi enamorado recolector de basura? Sí, le mandamos un saludo porque los muchachos siguen levantando la basura. Yo vi que pasaba, no sé si son los mismos. Encima, me enteré que los recolectores el lunes le iban a abonar 600 pesos más y que encima le iban a aumentar 1.500 pesos al sueldo. Bien por los muchachos recolectores. ¿Y entonces por qué salen a pedir que le regalemos las cosas? Porque son la para sidra, donar. Claro, la sidra la van a donar a la casa cuna, déjame de joder. ¿Y a qué edad empezaste a tomar? Pero ya no estaba en la casa cuna cuando empecé a tomarme. Bien. Tuve que ir. Porque se lo tomaba quien te cuidaba. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Fede? Bueno, hoy tenemos un montón de cosas, a pesar de que tenemos un programa reducido de una hora, porque está bien, estamos de vacaciones, nosotros seguimos acá poniéndole toda la garra, pero no nos da el cuero, no hemos llegado a juntar no todo el dinero. No tenemos muchas ganas. No hemos llegado... Yo pensé que la gente era más solidaria. Yo pensé que iban a mandar... Sus billeteras rebosantes de dinero para que nosotros... Encima cobraron el aguinaldo. Claro, no, parece que se la guardaron toda esta idea capitalista de irse a la playa, de meterse con toda la gente ahí en un lugar en la arena, ir a microcentro pero al lado del mar, como es Mar del Plata, movió más que la idea de la colecta solidaria. Así que bueno, vamos a hacer una hora nada más de programa, pero va a estar lleno, va a rebosar, va a saltar para afuera la cantidad de cosas que tenemos hoy. Hoy tenemos, por ejemplo, el compañero músico de Perros, que yo digo Perros de Padua. Perro. Yo digo Perro de Padua, pero es de paso. No, pero que no es de paso. Es Perro de Paso en el Facebook, pero ellos son Perro. Ah, nada más que Perro. Claro, bien. Es Perro. Perro. El Perro Marcelo, el Perro Sergio, el Perro otro muchacho que no me acuerdo cómo se llama. Son todos Perro. Son todos Perro. Y claro. Y bueno, Nicolás. Bueno, Nicolás es nombre de perro. No, yo no le pondría ni a palo un perro a Nicolás. Sí, ¿sabes lo que me dijeron? Que los nombres de perros así de personas es porque las personas que le ponen nombres de humanos a los perros son muy... Perros. No sé, ¿son muy qué? Consumistas de sustancias. ¿En serio? Sí, así es. Ya vamos a estar verificando esa teoría. Vamos a buscar algún personaje que pase por la vereda. Venga, señor, venga. Es verdad. Hay un consumista que no me decía el nombre, me dice acá que es tenemos, verdad. Acá tenemos un perro que no tiene nombre. Y acá tenemos un señor que le vamos a dar de tomar alguna toxina. Aspire eso. Muy bien. ¿Cómo se llama el perro? Anastasio, dijo. ¿Es nombre de persona o es nombre de qué? Sí, es una mezcla, porque él está anestesiado. Ah, está bien. Entonces es autorreferente, claro. Es el tema de los nombres. Bueno, aparte de la gente de Perro, que va a estar charlando con nosotros un estamos rato. Estamos escuchando de fondo vamos, a Perro. Sí, vamos a tener noticias, obviamente, alguna que otra noticia. Y vamos a estar hablando de los consejos para pasar el verano. Esa me interesa. Si yo voy a la playa, todo sí, eso. Sí, sí, sí. Hay que... Bueno... Hay que prepararse, porque el verano uno siempre escucha la frase de hay que pasar el invierno, hay que pasar, pero el invierno hay que pasarlo también, ¿eh? Venga que le viene el golpe de calor ahí, un sartenazo en la cabeza caliente, y hay que pasarlo. Pero bueno, mientras nos preparamos y vamos invitando al músico invitado, escuchemos un tema. Ahí llegó, ¡llegó Matías! ¡Llegó Matías! ¡Llegó Matías! ¿Viste que te dije que si hablábamos más despacio iba a llegar? ¿O mal de él dijiste? Ah, perdón. ¿Qué? Pará, nos faltó algo fundamental. Vamos a saludar a nuestro operador, que es Mariano, pero no es Mariano. No es Marian. No es Marian, es Mariano. Marian estará de vacaciones, sí. Se estará reponiendo, estará bronceando su bella mandíbula nueva, que la ha mandado a lustrar y, bueno, la quería lucir en todo el oeste y bueno, se fue a la playa. ¿Para qué lo vamos a decir de otra manera? Se fue y está bronceando su mandíbula y tenemos a un operador que no lo conocíamos. Sustituto. Suena feo, en realidad no es sustituto. Es un Mariano 2, le vamos a decir Mariano 2. Y bueno, vamos a ver cuál es su superpoder, porque ya hemos visto los superpoderes de todos los otros operadores. María, de Ceci. De María, de Ceci. Nos falta Leo, que nunca nos ha operado, a ver cuál es su superpoder. Tengo miedo, pero no importa, ya nos arriesgaremos en algún momento. Creo que el superpoder de Leo es decir, hagan esto así, hagan esto así, yo les recomiendo, les doy un consejo, ese es el superpoder. Vos estás diciendo, vos estás diciendo que es como un abuelito que nos sentamos todos alrededor y nos cuenta. Se y prende nos dice, la pipa. Ahí está. Bueno, entonces vamos a saludar a nuestro operador hoy, Mariano 2. Buenas noches, Mariano. Y vamos a un tema para así nos acomodamos e invitamos al músico. Thank you. Bueno, seguimos en tratar de conquistar el mundo. Estamos con la gente o el gente de perro. El gente. El gente. Porque son el un persona. Montón. Está bien, porque son un montón y se llama perro, no se llama perros. Entonces. Perro. Claro, es el, cada es, uno es un perro. Es el gente. El gente. Bien. El Marcelo. Estamos conjugando bien. Buenas noches, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, gracias bien. Por invitarme. Gracias por venir. Vengo a representar, bueno, a los chicos que no pudieron venir, pero están ahí atrás escuchando todo. Están escuchando, o sea que no podemos hablar mal de ellos. No, igual no. Se me cae la mitad del programa porque se iba... Pero yo a Marce y a Sergio los conozco, al otro muchacho no, así que no voy a poder hablar mal de alguien que no conozco. Y pero justamente en eso se fundamenta... Pero se lo digo acá en la cara. En eso se fundamentan las entrevistas. Bueno, pueden hacer lo que quieran. Igual. Podemos hablar mal de los otros. Ahora te vamos a pedir que nos digas algunos defectos de los compañeros, algo para como para que sume y poder salir en los programas de Chimento Mañana, que es lo único que buscamos con este tipo de programa, salir en los Chimentos de Mañana. Bueno, estábamos escuchando Puente del Inca de Perro. Puente del Inca. Bueno, contanos un poco cuándo se empieza a juntar la banda, porque ustedes son conocidos ya, les cuento a la gente que no los conocen, se conocen de hace años con Sergio, siempre sí. Han tocado en distintas bandas, sí. Pero contalo vos. Bueno, no, con Sergio sí, aparte de tocar, de andar tocando en bandas diferentes, nos conocemos de muy chico igual con él. Con él tengo una amistad de muy chico, de 10 años, 9 años. Y bueno, después empezó a tocar su estilo de música, él hacía más heavy. Yo me tiré, hacía folclore, yo de más chico hacía folclore, bailé folclore, estudié folclore. ¿No tenés pinta de folclorista, eh? No tengo pinta. No. Y no porque hace rato que no lo hago, ¿no? Eso. Puede ser por eso. Después empecé a hacer rock y ya no volví más. Descubriste ahora lo pensando... que es la música. No, claro, sí. Descubrí la adrenalina, claro. Más que nada. Y bueno, con Nicolás yo tocaba con él en una banda que se llamaba El Diablo, que él estaba tocaba el bajo, yo tocaba la batería en ese tiempo. Y bueno, las cosas de la vida nos llevaron a juntarnos hace 2 años que estamos, 2 años y medio... que estamos juntos tocando, que nos encontramos un día en un bar, charlando, se conocieron ellos dos, Sergio y Nico no se conocían. Se conocían de vista, pero no se conocían mucho, no habían hablado, no habían hecho alguna otra cosa. Y bueno, ahí empezó una amistad muy fuerte, una base muy grande. Nos pusimos a charlar, los estilos de música que escuchamos, las influencias son prácticamente muy parecidas. Alguna... cosas de folclore, tango que hace Sergio, algunas cosas que yo no había escuchado antes, pero fuimos escuchando, nos fuimos juntando y empezamos un proyecto porque, bueno, Nico toca el bajo, Sergio toca la guitarra, yo toco la batería y estábamos justos para hacer un trío. Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo, a ver que todo lo que escuchamos, todo lo que hicimos durante todo el tiempo en distintas bandas, cada uno fue tomando una experiencia musical. Y empezamos a hacer esto, que yo creo que todo lo que hicieron ellos, lo que hice yo, fue hacer un camino para terminar acá. No sé si va a terminar acá o va a seguir con algún otro proyecto o con otra cosa, pero por ahora estamos con esto. Así que se formó en el 2009 la banda, en mayo más o menos. Estuvimos 1 año y medio, casi 2 años ensayando solamente sin salir, cuando teníamos 4 temas bien grabados, bien hechos. Grabado en la cabeza nuestra, más que nada. Empezamos a salir a tocar, que fue el año pasado, el 23 de diciembre del año pasado empezamos a tocar. Y bueno, ahí empezamos a tocar, ya empezamos a salir, la gente nos va conociendo, va escuchando, le va gustando, por suerte. Y así empezó todo un poco más o menos después. Igual, pues nada, no estaba pensando en otra cosa, si yo suelo hacer eso. Pero, sí. ¿Por qué el nombre de perros? ¿O perro? Perro, no, Perro tiene muchas casualidades. Nosotros para hacer este disco hicimos un viaje un viaje por Argentina. Fuimos a Córdoba, San Juan, Mendoza. En Mendoza empezamos a conocer el camino que hizo el Inca, que es toda la costa hasta Perú. Y fuimos viendo costumbres y cosas de ellos que hacían, y fue como gustando y empezamos a ver, a investigar un poco más o menos que hacían. Perro, porque me preguntaste eso y fui a otra cosa. Bueno, las casualidades que venían eran por eso. Nosotros nos poníamos a componer muchos de estos temas, creo que 2 temas salieron del viaje que hicimos, zapando un poco al lado de un río, en una montaña. Venían sin querer o queriendo perros a sentarse al lado. pero esto no es mentira. Cuando ustedes se ponían a zapar, nosotros volvíamos a tocar y cuando mirábamos para arriba o mirábamos para el costado había un perro sentado, había otro perro sentado por allá, místico, digamos. Sí, era medio raro, hacía mucho calor y buscaban la sombra. Nosotros estábamos buscando la sombra también, claro, bajo un árbol, en la sombra del árbol. Los perros venían y se sentaban, estaban con nosotros. Aparte de todo eso, también nosotros los tres tenemos una amistad muy fuerte, tenemos mucha bondad, somos muy sinceros, nos decimos cosas que pensamos, sentimos, lo decimos, no lo cubrimos, no lo tapamos, no hacemos nada, decimos cualquier cosa. Y el perro tiene algo un muy poco hippie, de eso. Pero tienen como una energía. Sí. Sí, entre los tres tenemos una energía. Sí, puede ser un poco hippie. Está bien, pero bueno, no está prohibido. Bueno, porque una amiga me dice, vos sos re hippie, y siempre decís el corazón, el amor, y yo qué sé. Entonces, como que mueven una energía y eso atraía también. Claro, sí, eso nos atraía a los perros y nosotros mismos. Teníamos más o menos, no nos poníamos a comparar con los perros, no somos un perro, no somos nada de todo eso, no nos playamos con eso. Pero el perro tiene esa cosa de que te da, y vos das si querés, y lo querés al perro, ¿no? Entonces nosotros hacemos eso, nos damos entre nosotros, nos cuidamos todo, y más o menos tenía algo que ver con eso. Después, digamos así, una especie de analogía entre la amistad del perro con el hombre su propia amistad como grupo. Claro, exactamente, una cosa así, más o menos, por ahí venía la mano. Y por ahí vino el nombre perro. Después, bueno, había más casualidades, no empezaron a decir perro, porque habíamos nombrado, la gente empezó a decir perro y ya dejamos perro, no lo cambiamos más. Bueno, Marce, hagamos una cosa, vamos a una tanda y después volvemos, y si querés seguimos charlando algo más, seguimos cierre. Vamos a decir a la gente que hay CDs para regalar y sortear, si quieren llamar, pueden hacerlo al 0237-466-6559, 0237-466-6559, porque a veces me pasa que quiero llamar a mi casa y llamo acá, o quiero llamar al gremio y llamo acá y hoy cuando no me acuerdo. Te dicen cuál es tu número de teléfono, decís, digo el de la radio, 6559. O pueden mandar mensajes al 1561-540359, lo digo más despacio porque ya me han dicho que se dice demasiado rápido el número y no se entiende. No. Me fui, estoy no me sordo. ¿Se escucha? Porque no lo escuchamos. Bueno, ahí está. Ahí volvimos, mirá. Ahí está. Qué barro lo que es la tecnología. De pronto me quedé sordo. Bueno. 1561-540359, o nos pueden contactar por Facebook en Tratar de Conquistar el Mundo, mundo, perdón. Si pones Tratar de, te salta, te salta todo. Conquistar al Mundo. Bueno, manden mensaje y súmense para Shumanshi, para, bueno, sortear uno de los discos que ha traído el cantante, no sé qué, ¿cantante sos? No, yo toco la batería, ahí Marcelo. Está, sí, yo sé que es Marcelo, pero Sergio no. Sergio es el cantante, ahí está, muy bien. Trajo su disco y bueno, para que lo sorteen. Así vamos. Bueno, vamos a la tanda, volvemos y seguimos, damos un cierre acá con Marce. Dale, vamos a la tanda. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando, ¿todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Son las 10 y 36 minutos. La temperatura es de 0 grados. Está lloviendo en la pampa. No, mentira. Ojalá que les nieve en la costa. Ojalá que... que se congele el mar. No, mentira. Bueno, seguimos con Marce del Perro. Y bueno, ya te pregunté cómo, por qué el nombre. Me contaste la historia sentimental de los compañeros. ¿Querés agregar algo más? Vos, de la historia, de cómo armaron el disco, lo pagaron ustedes. Sí, esto es todo una producción independiente, es todo a pulmón nuestro. Hubo mucha ¿dónde gente, se puede conseguir igual. Bueno, no, el disco se puede conseguir por Facebook o por el teléfono nuestro. Todavía no salió el mes pasado. Está muy caliente todavía, no lo pusimos en ninguna disquería, no, todavía no hicimos una difusión muy grande. Bien, pero... Decí sí. cómo es el Facebook, así se quieren contactar con ustedes para conseguir, bueno, el disco. Pueden... Sí, el Facebook es Perro de Paso, ahí ya entrando ya pueden tener... Nos pueden preguntar comunicar a nosotros, se comunican con nosotros y nosotros les podemos hacer. Igual después lo colgamos en la página de Tratar de Conquistar el Mundo, en el Facebook de Tratar de Conquistar el Mundo, así cualquier cosa, el que no los encuentre... los pueden encontrar a través. Sí, buenísimo. Yo le voy a dejar igual el disco para que ustedes tengan. Si tienen, si pasa vale. Alguien, se lo dan. Bueno, no, esto fue, sí, fue todo el pulmón nuestro. Nosotros hicimos, bueno, el viaje que les contaba antes, hicimos los temas ahí. Fuimos poniendo un poco de ganas, de garra. Fue todo, empezó con zapadas, después salieron bases. Cuando llegamos acá a Buenos Aires, las pasamos en un ensayo, las empezamos a armar con Nico y después empezaron a salir los temas. Esto, nosotros hicimos 4 temas para hacer un demo, porque necesitábamos hacer algo para antes del disco, algo previo al disco. Y el disco lo vamos a empezar, ahora vamos a entrar en estudio este año, para más o menos a fin de año tener el disco, que van a tener estos 4 temas del demo, más 3 temas más, o 4 temas más, terminados, que va a ser una vuelta de página también. Bien. Esto es una cosa y el resto puede ser otra. Tenemos los temas armados, todo, pero están... tirando para más o menos lo mismo, pero con una rosca más. Sí. Tiene otra rosca de otro tipo de cocina. Claro, es otra cosa, pero con la misma esencia. Las influencias acá son de Black Sabbath, Zeppelin, Jimi Hendrix. Tienen muchas de esas cosas. Mucha es como medio ambiental también, tiene partes ambientales, se puede hacer cualquier cosa, limpiar tu casa, escribir, hacer cualquier otra cosa. Es funcional, es funcional. Claro, entonces da puedes para hacer todo. Pogo, limpiar, claro, relajar. Puedes tener sexo. Cualquier puedes cosa, ir a comprar al supermercado. Sí. Nosotros mientras tenés sexo. Pasamos proyecciones cada vez que tocamos. Claro. Y bien. Hay muchas de las imágenes, fotos, cosas que pasan en las proyecciones, son todas nuestras, de los viajes que hicimos. Ahora nos hacemos a fin de mes, el 20, nos vamos a hacer otro viaje, así que ahí en una de esas empieza a salir otras cosas nuevas también. Bien. ¿Tocan en algún lado? No tenemos fecha, la única fecha que tenemos es la de las vacaciones, que es el 20. Vamos a irnos de vacaciones y ahí empezamos a trabajar, a laburar un poco más, y después cuando volvamos sí vamos a tener. Bueno, tenemos fechas ahí, pero no están confirmadas todavía. Bueno, cuando las confirmen nos avisan y nosotros de acá las vamos a promocionar, sí, para que sería grande la gente se sume. Bueno, le vamos a traer entradas, pueden pasar entradas. Bien, bárbaro. Algo más que... Yo quería agradecer también a todos los que hicieron, es un segundo nada más. Sí, sí, por favor. La gente de grabación. Y bueno, Diego Fonora Records fue el que nos grabó el disco, masterizó, hizo la mezcla. Giselle y David sacaron las fotos para tener en el demo, hicieron todo lo que es sesión de fotos. Adrián hizo la tipografía de Perro, el nombre Perro lo hizo Adrián. Le rompimos la cabeza, pobre, pero la terminó haciendo y nos conformó a todo. Después, bueno, Imprenta Gómez se hizo la impresión del disco. Bullón, Marcelo, fue el que se grafió el disco, que hizo un trabajo enorme. Y también todo improvisado, porque nunca había hecho discos. Ahora se dedica a eso. Paulina. Sí, es millonario. Pero eso, Sí, no, hace. Ahora va a empezar a hacer discos con esta experiencia. Bien. Y Paulina, que hizo coros en uno de los temas, Perro Muerto, nos ayudó con los coros. Y se metió unos coros ahí. Le agradecemos a todos, a la familia, a los amigos. Fue todo muy muy duro igual también, no es fácil hacer esto. Pero bueno, salió y acá está. Bueno, muchas gracias, Marce. Gracias a ustedes por invitarme, difundir esto, poder pasar algunos temas, así que le agradezco mucho la invitación. Bien. Y en nombre de todos los chicos. Bárbaro, el tema que está sonando de fondo es... No lo tengo, no lo escucho. El 4 se llama Esfera en Llamas. Esfera en Llamas. Y nos vamos escuchando el último, el CD, que es... Esfera en Llamas. Este pensé que era el anterior. Bien. Bueno. El anterior se llamaba Mortero de Piedra. Mortero de Piedra, ahí está. Bueno, muchas gracias a los perros, Perro Marcelo. Perro a Sergio, Perro Marcelo, sí, y a lo que está representando a los demás perros. Bien, vamos con el tema y vamos a acomodarnos un poco. Thank you. Dale, dijo. Dale. Dale al aire nomás. Dale, eruta bueno, de vuelta. Esperen, que acá tenemos dos personas que quieren disco. Bien, vamos a sortearlo. Vamos uno. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Matías Carestia. Buenas noches. Igual no digas el apellido de quien dice que quiere un disco. No, Yo lo tengo acá adelante, lo podría agarrar así y a la mierda la democracia, ¿no? ¿Es otra persona? Es mi hermana. Ah, pero mira, pero ella tiene también la onda como los perros, el perro. Sí, sí, dame sí, la sí. onda como los perros. Sí. Me gusta para el tema de reggaetón. Bueno, muy bueno. Mira, dame la onda muy como bueno, muy bueno suena el disco, el demo de Perro. Perro. Sueño Inca se llama. Ha estado Marcelo acá charlando con nosotros un rato. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Porque tenemos uno solo, nos pidieron dos. Bueno, ahora lo sorteamos. Tenemos acá nuestro querido compañero de mesa Matías que ha llegado. Me han depositado en este lugar. lo depositaron, sí, aquí, se sentó. Y nos va a contar que hay novedades para el programa que viene. El programa que viene, bueno, les voy a presentar a un amiguito mío. Se llama un amigo, ya sé, un señor un poco mayor. Ah, pensé que ibas a hacer el chiste de saludo al tío o algo así. No, abajo de la mesa estaba Marcelo y esas cosas. Claro. Pero está afuera, che. Que se llama Marcelo. Es muy bueno. Vení con Marcelo. Claro, ¿quieren conocerlo a Marcelo? Está acá en la radio. Agárrenlo, claro. No, un amigo, Emiliano. Que cuenta cuentos, le gusta contar cuentos y no quería hablar. ¿Es pariente de Tomás? No, en realidad es pariente de Emiliano Zapata. Vienen así los cuentos. Bueno, bárbaro. Entonces para la semana que viene vamos a tener unos cuentos. En Zunga, ya que estamos, lo traigo al viejo en Zunga. En Zunga viene Emiliano, en Zunga nos va a venir a contar algunas de sus anécdotas de vida. Son cuentos que cuenta, que ha recaudado a lo largo de su amplia vida, su punto de vista particular. Muy bien. Y los vamos a tener la semana que viene con nosotros. Exactamente. Ahora lo que tenemos en este instante son unos pequeños consejos para pasar el verano. Es muy bueno eso, es muy bueno porque no es fácil pasar el verano. Ustedes imagínense si fueran de repente un cubito de hielo. No, y hay que pasarlo. Hay que pasar el verano bueno, siendo un cubito de hielo. El primer consejo tiene que ver con una cuestión que nos pasa muy de cerca, que es responder a la pregunta ¿por qué no te vas de vacaciones? Ah, ¿me estás preguntando a mí? Sí. No, ese es el consejo que vamos a dar acerca. Yo tengo una respuesta genial para eso. Decís, mira, más o menos a final de X mes, uno decide qué fecha, sí, me voy a ir un par de días y esos días te borrás. Te quedás en tu casa, te encerrás a tomar mate y cuando salís decís, no había mucho sol. No había. El lugar que fui, me fui a Alaska. Bueno, nosotros le recomendamos decir cosas como, por ejemplo, no me voy de vacaciones porque Cristina tiene cáncer. Ah, esa es buena. Esa es buena. En la cadena de oraciones. Te vas de vacaciones, se muere Cristina. Volvés y. Es que no puede volver. Se disuelve el país. Eso que vos... te va a pasar. Revolución. Te pasa lo que le pasó a Tom Hanks en la terminal, digamos. Claro, quedamos todos ahí agarrados. La terminal de Mar del Plata. Claro, escúchame, agarramos y empujamos la 9 de julio, la corremos. Más para acá la traemos claro, para acá, que nos quede linda. Que pase por la puerta de casa. Claro. Muy bien. La 9 de julio. Otro de los consejos, otra de las recomendaciones es contestar, estoy ahorrando para las vacaciones. Ah, esa es buena. No decís de qué año. No. Esa la podés usar varias veces. Otro de los consejos es, no me gusta mucho la gente. Viste que irse... es un viejo hucha. Y bueno, pero irse en verano a la playa es ir a cruzarse gente sudada como uno, y no. Claro, está bien, es ir a ver gente. O sea, otra de las cosas es, me quedo para saltar las casas de los que se fueron de vacaciones. Ah, esa ahí podés esa, generar genial. Un y ahí ahorrás para irte de vacaciones. Sí, totalmente. Y la otra es, porque en realidad los chorros se van de vacaciones ahora y van a robar a la playa. Claro, entonces, hay que ir a chorearle a los chorros. No, pará. Me quedo acá. Es más seguro quedarse en Buenos Aires porque están todos los chorros en la playa. Señora, usted que está escuchándonos vía internet en Mar del Plata, agarre su cartera fuerte porque están todos los ladrones alrededor suyo. Toda esa gente que la está mirando en este momento son todos ladrones. Todos. Y mientras usted mira a todos los que los están mirando, hay un punga que usted no vio, que lo tiene metido dentro del zapato que le está sacando. Exactamente. Claro. Ya perdió la plata. El bagullo que se había puesto en la zapatilla. Bueno, otro de los percances que solemos sufrir en verano, sobre todo cuando después de responder por qué no nos fuimos a ningún lado de vacaciones, es el pago de impuestos. Uno tiene que seguir pagando impuestos. ¿Me quedo para pagar impuestos? ¿Sí? Me quedo y pago los impuestos. Los que se ahorran. me quedo para ahorrar, para irme de vacaciones, pero claro, sigo consumiendo mi casa, tengo que ir a pagar la luz. Entonces el consejo de que te damos cuando estás haciendo la fila, 3 horas de cola bajo el rayo del sol, es... ¿Cómo hacer para sobrevivir a esa fila? Claro. Yo tengo una duda, porque todos los problemas para las vacaciones son problemas monetarios, ¿no? Obvio. No, también hay algunos que otros que no son monetarios. O sea, aquí el problema no es de dónde saco dinero para pagar los impuestos. Suponemos que si no te fuiste de vacaciones es porque no tenés dinero y que los impuestos los pagas igual porque no te queda otra o uno no te puede colgaste. Salir porque no sé, porque está deprimido, porque no le gusta el verano, porque es feo, un montón de cosas, tiene esa. Feo olor. A ver. Si le pago a uno que me haga la cola. Bueno, ahí mira, acá afuera Marcelo levantó la mirada y dijo, yo conozco a alguien que sí, yo conozco a alguien, ahí en la puerta, Mauro, ¿qué tal Mauro? Ahí vino Mauro, nuestro amigo, que va a aceptar tu pago. Bueno, pero ese que me hace la cola después viene para casa. ¿Cómo? Sí, es... Para que le haga la cola, la fila. Entonces le pagas a alguien para que te haga la fila. Otra que viene bien también para juntar alguna moneda es llevarte una piletita de esa de los chiquititos. Sí. Y te vas remojando, ¿sí? De a poquito en tandas, así. Hoy sí, me toca el codo, aparte, mañana el brazo. No, no, ahí en la fila decís. Te vas remojando un poco. Las patitas. Pero mejor llevarse un termo con agua fría y un... No, y un... no, porque pará, porque podés juntar monedas alquilando la pileta a claro. los demás gente. ¿Querés hacerte un baño polaco o un peso? Un peso de baño más, polaco. Sí, es dos más higiénica que la mía. Yo decía un termo con agua fría y una esponjita. Pero pará, porque yo si le voy cobrando un peso a cada uno, cuando llego a pagar ya pago la luz. No llevo sí, plata. Ahí está. Pero o sea, bueno, todo llega a la cuestión económica. Claro. Todo es un problema. Por eso decía, no hay otros motivos por los que la gente no se vaya de vacaciones. No, Mati. Usted que es filósofo, usted que es una mujer. Bien, le tocó una vez. Alguna claro. vez el género le iba a servir. Bien. Usted que es una mujer. No, obviamente. No. ¿Qué otros motivos se les ocurren? Por los que, ya que se te murió. Mira, eso. Se murió. ¿Te digo cuáles son mis vacaciones pagas? Sí. ¿Le pago la colonia a mi hijo? 9:30, 5:30, 400 mangos, enero. Esas son mis vacaciones. Claro, son vacaciones. Mis vacaciones. Mi hijo está casi un montón de horas ahí. Claro, ¿por qué pensar las vacaciones como una movilización geográfica de uno de un punto a otro? No, yo quiero decir... me voy a visitar el Partenón. Y llegas al Partenón y te están vendiendo pancho, te cagas de calor. Obvio. Digamos, te gastas aparte te vas al Partenón y están en huelga. No te dejan entrar. No te dejan entrar, claro. Se lo llevan el Partenón. Sí, hoy no va a haber... Hoy no hay Partenón. Asamblea permanente en el Partenón. Claro. Bueno, yo quiero decir dos cosas. Sí. Primero, hablando de hijos de famosos, que estábamos hablando de Camilo, quiero mandarle un saludo al hijo de mi hermana, que está escuchando, a Franquito. Le mando un beso y le invito a... Yo le mando un beso a la chica de Ajite, que me está cuidando el nene, que es mi hermana. Muy bien. Franco, estés donde estés, dale un tuc a la radio. Claro, le va a dar a la... Le va a dar al monitor de la compu porque está. Ahí está, rompa el monitor. Un beso también a Gaby y a Guadalupe que también me están escuchando. Y salgamos de este mal paso de los saludos. Yo no me voy de vacaciones a ningún lado porque las vacaciones están conmigo. Aunque yo no me vaya, estoy de vacaciones. O sea sí, a mí me no parece necesito que es... movilizarme, no necesito cambiar, como decías vos, geográficamente de lugar. Aparte de que no tengo plata para ir a ningún lado. Puedes viajar con la mente, muy barato. Es muy barato. Como voy acá con y pero eso caño. Ya no es tan barato. Hay que sembrar, lleva tiempo. Ya, a esta altura ya tenés 5 plantas, tenés ya guardado en tu caja de zapatos. Eso es a para la altura. Gente previsora. Y si no, nos fuimos de vacaciones porque. Atento no a la policía previsores. Que vaya en helicóptero a la casa del sol, que ya sabe cuál es. Saben dónde vivo. La caja de zapatos, busquen ahí que está todo ahí. El zapatito de Cami. Los zapatitos de Cami. Que se los pone y ayuda a la mezcla. Pero por eso, viste, a mí me parecía como medio cruel la cuestión de que, bueno, te tenés que ir de acá para allá. Por ahí uno no se va porque, no sé, porque tiene, no sé. Alergia a la arena. Tiene un muñón en el pie y no tiene ganas de salir a pasear el muñón. Decía, en el barrio ya se acostumbraron al muñón, ¿entendés? Claro, en el barrio se habían acostumbrado al muñón, entonces vos podías salir tranquilo. Pero llevarte el muñón a pasear, no sé, a Córdoba o a Calamuchita. Y que te señalen por la calle. Claro, mirá, mirá el muñón nuevo, pegale un sticker. No, pegale el sticker en el muñón. Claro. Es la vejación máxima. Cuidado con el muñón. Claro. Cuidado con el muñón. Muñón a bordo. Muñón a bordo. Maneje despacio. Tengo un muñón. Sí, no, la verdad que es triste. Es triste. Entonces, igual yo me quedo, prefiere quedarse. Yo me quedo con la idea de que si nos vamos y le pasa algo a Cristina, se pudre todo. Pero imagínate, cuando volvés, si podés volver. No. Asume primero, otro zarpado, hijo de puta, peor que Cristina. Y con que, del amoroso del. Como cuando estamos todos médico rezando. Brujo. Claro. Tenemos un médico brujo de vicepresidente. ¿Otro más? Y el amoroso vudú. ¿No es? El amoroso, amoroso el brujo, ¿se acuerdan del otro amado, brujo? Amado vudú, ¿no amado es el nombre? Lo perrega. Mirá que la conspiración está a la vuelta de la esquina. No, no. Tenemos una mujer presidenta con un brujo de vicepresidente. Bueno, el otro era consejero, si ¿no? Si ustedes no me dicen que hay coincidencias en la historia, yo les voy a decir no. Sí. No. La historia, hay ensayos. La historia se repite. La historia, bueno, igual no es comparación, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esta información no está chequeada. No, igual está todo bien, ¿eh? Yo escuché la radio ahí y dijo que andaba bárbaro. Que sí, que la operaron y que estaba todo bien. Ah, bueno, entonces puta. Ya se pueden ir de vacaciones, gente. Todos los que se quedaron para ver. Todos que los de la bien. CUC que acamparon, vuelvan. Los de la CUC. Abandonen no, la vuelva, cadena no de rezos. No, igual hay que seguirla hasta el final, hasta que cierre el último punto, ¿viste? Hasta que salte el último chorrito de pus para afuera. Claro, ahí está. Cuando ahí hizo. ¡Plaf! Bueno, nos vamos tranquilos, Cristina, ahora. Bueno, ahora que sabemos que Cristina ya se operó y que salió bien, vamos a poder terminar este programa que iba a ser el Teletón por Cristina, pero bueno, ya qué se curó. Qué suerte que Cristina es Cristina y no un X de pueblo, ¿no? Que tenga que ir a un hospitalito en Bransen, ponele. Claro, sí, no, porque si no ya se hubiera muerto. Si no, claro, si se hubiera muerto bueno, tres veces. Muerto. Pero para algo sirve este sistema democrático, para que quienes están ahí... para que los que, claro, sí, los que mantienen la democracia la sigan manteniendo. Claro, claro. Sí. Bueno, nos vamos a ir. Esto ha sido tratar de conquistar el mundo. Sí, me queda récord. Me siento re precoz. ¿Seguimos hablando en la esquina un rato? Sí, ahora nos vamos a sentar en la esquina. Yo voy a seguir relatando partidos o algo. Vamos a hacer ahí. Pasamos en la música. Ahí, sí. Pasamos perro, loco. Pasamos perro, todo. Bueno, gente, esto ha sido tratar de conquistar el mundo en bikini, zunga y ojotas. Me quedó arena. Me quedó un poquito de arena en el costadito. Ah, bueno. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Que me pasó.